Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Esto es el Círculo Beatle. Yo soy Tere, mi apellido es Chacón y estoy encantada de que tú estés aquí hoy con nosotros, jueves 22 de enero, semana 22, novena temporada del Círculo Beatle. Iniciamos con una canción de esas que de veras nos hacen suspirar y pensar y desear que el amor, el verdadero amor, existe. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto que están aquí! Te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook. Busca El Círculo Beatle desde tu cuenta. Entra, dale like. Y ahí, si quieres sugerirnos canciones o hacer algún comentario de los programas que te vamos presentando, ese es tu espacio. Y siempre leemos con mucho gusto y mucha atención todas tus peticiones. Ahora, si lo que tú deseas es escribir únicamente 140 caracteres, cuando mucho, pues tenemos @círculobeatle, que es la cuenta de Twitter, que es la cuenta de Twitter, esa dislexia, dos traducciones, la cuenta de Twitter, @círculobeatle. Y están aquí riéndose los muchachos, ahorita se los presento con calma. ¿Qué más tengo que decir? Ah, claro, Jacil y Robert en los controles, como siempre. encargándose de que todo salga bitleramente bien. Gracias, muchachos, por estar aquí. Ya definitivamente ustedes son integrantes del equipo del Círculo Virum. Un día les vamos a pedir que vengan aquí a hablar con nosotros al micrófono. Y transmitimos, como lo hemos hecho desde el inicio de la novena temporada, a través de El Punto Crítico Radio. Tú puedes accesarlo entrando a su página de internet, elpuntocrítico.com, buscarlo directamente en TuneIn como El Punto Crítico Radio, o en nuestras redes sociales, bajar el URL que puedes ingresar a tu dispositivo móvil. Como sea, no hay forma de no llegar al Círculo Bill. Y hoy les tenemos una gran emisión. Les tenemos un concierto que fue totalmente histórico para los beatleros del mundo, en particular para los Maca fans del mundo. Ahorita les hablo un poquito de él y comentamos al respecto, pero antes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tardes, noches, lo que sea. Y hola, saludos a todos los que nos estén escuchando en esta ocasión. Saludos a Marco, saludos a Jacil y a Robert en los controles. Estoy extremadamente feliz. Venimos de un paraíso bitlero que más adelante también les vamos a platicar de ello. Aparte de la música que tenemos el día de hoy, como bien lo dice Tere, Paul McCartney desde el Coliseo Romano. Este gran escenario, símbolo no solamente de Roma, sino de Italia, de la cultura europea. Y Paul presentándose a las afueras de este gran, gran lugar y que dejó marca no solamente pues en los que asistieron a ese gran concierto en el 2003, sino también en los macarneanos, como bien lo dices, que es un evento, algo visualmente muy hermoso, teniendo esas dos figuras de la cultura, sin duda. Atrás el Coliseo Romano y enfrente con su bajo Paul McCartney. Un acontecimiento indudablemente histórico, Oscar. No había antes de Paul McCartney. No había habido un permiso por parte del gobierno de la ciudad de que un artista transmitiera o diera un concierto, algún tipo de presentación. Y pues Maca, haciendo historia como siempre lo hacen, ¿es así, Marco? Claro que sí. Buenas noches, Tere. Buenas noches, Oscar. A Jacil y a Robert también ahí en los controles. Y a ustedes, Radio Escuchas, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Pues ya lo escucharon, tenemos un gran programa. Tenemos a Paul McCartney en el Coliseo Romano. Paul McCartney siempre innovando y tratando de encontrar nuevos escenarios desde la época de los Beatles, que ustedes saben, el concierto de la azotea fue idea de él y él quería hacerlo también incluso en un anfiteatro. Entonces, él siempre ha querido innovar y esta no fue la excepción, un gran concierto que les tenemos preparado el día de hoy. Sí, no lo recordaba, pero tienes toda la razón. Originalmente el concierto de la azotea, la idea era hacerlo en un anfiteatro en Grecia, viajar con todo el equipo, claro, los ánimos y ya las situaciones no estaban como para viajecitos en enero de 1969, pero Paul siempre se ha distinguido por hacer las cosas diferente. Recordemos pues el Zócalo, simple y sencillamente. Exacto. La Plaza Roja, sí, de Moscú, la Plaza Roja de Moscú y todo lo que Paul ha estado haciendo pues para distinguirse de sus compañeros artistas. Es realmente único. Esa es una de las maravillas también que tiene Paul McCartney. No solamente es el genio musical, sino que tiene una gran originalidad para presentarse y presentar sus espectáculos en lugares que realmente nunca hubiéramos imaginado que a Paul McCartney en un lugar así, ¿no? Sí, y en realidad estábamos hablando el día de ayer de la mercadotecnia, que Brian Epstein en realidad no era pues para nada genio de este asunto, pero bueno, las cosas fueron evolucionando y el que más le agarró la onda a este negocio sin duda es Paul McCartney, el rey de la mercadotecnia y el rey de los conciertos. Y para muestra este tipo de eventos, como muestra de que está presente ahí en la cultura y que no es un inglés viniendo a tierras extranjeras, ¿no? Se siente parte de la cultura del lugar a donde va. Si va a México, canta pedazos en español, habla español y además habla mexicano, que es diferente. Ahí se avienta sus groserías y demás y frases típicas de México. Y así lo hizo en Rusia y así lo hace en este concierto donde habla italiano y además toca una rolita meramente de la región. Y entonces tenemos muchas, muchas sorpresas y Paul, como lo estamos diciendo, pues el rey de los conciertos y de la mercadotecnia. ¿Les parece bien si ahorita regreso de escuchar la primera canción de este concierto? Hablamos un poquito de esto que está mencionando Oscar, que es muy interesante, la mercadotecnia que maneja Paul, adaptándose a las culturas de los países que viaja, cómo llega a la gente, a los Maca fans de cada país. Pero por lo pronto es importante decirles, amigos, que este esto, lo que van a escuchar ahorita, las canciones que van a escuchar ahorita del concierto de Paul en el Coliseo Romano, no es un disco oficial, no son grabaciones profesionales. De hecho, no salió al mercado un disco oficial por parte de Paul, por parte de MPL, que es su disquera, con este concierto, a diferencia, por ejemplo, del de la Plaza Roja. Entonces, lo que vamos a escuchar es una grabación de un asistente a este concierto. Estaba muy cerca, indudablemente la calidad es buena, pero ojo, no es calidad profesional. Hay que apreciar mucho estas grabaciones porque realmente son únicas. Van a oír gente aplaudiendo y los comentarios, probablemente el señor de la fila de atrás, pero también van a escuchar, y lo van a escuchar muy bien, al gran Paul McCartney. Y abrimos la emisión del, mira nada más, con una rolita de Creedence Clearwater Revival, Midnight Special, Paul McCartney en el Coliseo Romano. Muchas personas en el mundo han tenido la oportunidad de estar presentes en un concierto de Paul McCartney, y yo estoy segura, si tú que me estás escuchando has podido ver a Paul en vivo en alguna de sus presentaciones aquí en México o en algún otro país, indudablemente estarás de acuerdo conmigo que la sensación, la emoción y el ambiente tan macarniano, tan bitlero, de tanta empatía de parte de Paul hacia el público, pero también de parte del público a Paul, es una experiencia totalmente única. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tere. En el caso de este servidor, yo lo he tenido la oportunidad de ver pues 5 veces a Sir Paul McCartney, Y créanme que es la misma emoción cada vez que voy a verlo. Es el hecho de saber que va a estar ahí la leyenda, que va a estar Paul McCartney ahí enfrente de uno, aunque sea de lejos, porque nunca me ha tocado verlo muy de cerca, pero el hecho de estar ahí y escucharlo de viva voz, esas canciones que hicieron el soundtrack de mi vida y que nos hacen vibrar, pues es único, es maravilloso. Y además a eso le añade uno el espectáculo que brinda Paul McCartney, son cosas que se quedan para toda la vida. Sí, estás viendo y escuchando historia. En realidad, yo recuerdo la primera vez que fui a ver a Paul McCartney en el año 2010, incluso fui contigo, Tere. Estuvimos ahí en pues, digámoslo así, en la antesala del gran Estadio Azteca. No, eso fue en el 2012. La primera vez fue en el Foro Sol, exactamente. 2010. Nosotros fuimos juntos en el 2012 y me acuerdo como que dijiste un comentario, te dijiste, allá adentro hay un Beatle. Exactamente, esa emoción, es eso que no te lo puedes creer, eso que tú ves diario, a lo mejor en los videos, que tú lo escuchas en los discos, ese mismito está ahí listo para tocarte a ti nada más, o como lo quieras ver, a las 100,000 personas que le copiaron al Estadio Azteca, ¿no? Pero tienes mucha razón, esa empatía que no solamente hay de un lado, sino que es bilateral, si lo podemos llamar así, y que solo pasa con Paul McCartney, porque recordamos que también otro Beatle ha pisado tierras mexicanas para dar conciertos, es el caso Ringo Starr, y sus visitas y sus conciertos son bastante desafortunados y a comparación de la empatía de Paul McCartney, y que a lo mejor muchos pensarían que es al revés. Ringo, por su carisma, a lo mejor que mostraba dentro de The Beatles, al menos así lo hacían ver, pues los pocos extractos fílmicos que existen de ellos, y Paul siendo la gran leyenda, pensaría que es totalmente al revés, pero la realidad es que Paul McCartney se adapta perfectamente y su equipo de trabajo que tiene también lo hace encajar, digámoslo así, en cada cultura. Además que él es muy conocedor y no va a cualquier país sin saber un poco de la cultura. Paul está bastante empapado no solamente de la cultura mexicana, sino también de mucho de Latinoamérica. Él dice que es un gran admirador de la lengua española, entonces eso lo hace notar, y así cuando va a Japón no es un extraño, sabe muchas palabras en japonés y conoce la cultura desde The Beatles, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje en toda la extensión de la palabra que no va a tocar por dinero, que va a en verdad hacer ese clic con la gente, entonces que no nos extrañe que todavía en el siglo XXI Paul McCartney es quien es y llena los escenarios que llena y mete las personas que mete. Indudablemente un equipo muy profesional. Paul no es muchas cosas, tonto no es, sabe exactamente cómo llegarle a la gente. Sí le falló un poquito a Oscar, en Perú tocó en el pre-show Bésame Mucho, cuando todos aquí en México esperábamos que lo tocara siendo una canción de una mexicana. Fuera de ese detalle, yo no he visto una falla en el manejo de Paul en relación no solo a cómo trata a los fans, sino la gente de su staff, que es sumamente amable, que sonríe, que no te agrede. No es como los guaruras de algún otro grupo de rock o grupo contemporáneo que están protegiendo al artista y no les importa empujarte. No, no, no. La gente que viene con Paul se ve que la tiene sentenciada. Yo sé, la hace comer que no coma carne, que coma uh-huh. ciertas cosas, pero la tiene sentenciada. Y voy a decir un detalle que a mí me llamó mucho la atención y con eso confirmé que la magia de Paul es mucha, y también su inteligencia en cómo manejar sus relaciones con los auditorios, el público de cada lugar que visita. Nosotros los mexicanos, yo sé que no pasa en otros países de Latinoamérica y no pasa en Estados Unidos, pero nosotros los mexicanos somos muy celosos y un poquito histéricos en el manejo de nuestra bandera, más si es un extranjero. Las veces que algún extranjero se ha atrevido, y ustedes lo ven en alguna comunidad por internet, en Facebook, alguien dice algo de México y todo el mundo lo quiere ahorcar. A Paul McCartney se le permitió, se lo permitimos, en todos los conciertos que ha tenido, salir corriendo con nuestra bandera, abrazarla, decir viva México, como si fuera mexicano. Sí, después los papelitos tricolores ahí cuando acaba el concierto y demás, es un gran conocedor y una gran persona. Esto demuestra quiénes son artistas y quiénes no. Para no variar, así a lo mejor es malo las comparaciones, pero Justin Bieber en Argentina pateó la bandera, ¿no?, de Argentina, y eso te habla de la calidad de personas y además la calidad de artistas independientemente de eso, ¿no? Y quisiera mencionar, ahorita que hablaste de Bésame Mucho y ese aniversario luctuoso de Consuelito Velázquez, murió un día como hoy del 2005 a los 85 años y le debemos demasiado, tanto una versión extraordinaria de su gran canción con la que pasó la historia, Bésame Mucho, interpretado por The Beatles en la audición de Decca, y por Elvis Presley y por Frank Sinatra y por miles que ustedes ya conocen. Nada más no quería pasar el dato. Claro, adelante. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones seguidas de este gran concierto. Sí, vamos a llegar a Volare, no tengan duda, vamos a escuchar Volare, pero antes vámonos directamente con Two of Us y enseguida Fantástica Honey Don't. Grazie mille. Prego! Grazie, grazie. Sei? Ho sentito? Pasta, spaghetti, pizza. Vero. Two of us riding nowhere, spending someone's first time there's been a band in the Colosseum since the Christians. So we're really happy to be here. It's a beautiful place, love. Bella Roma. All right. Mm-hmm. Por supuesto, de la gira Back in the World acabamos de escuchar dos canciones que Paul McCartney interpretó junto al Coliseo Romano, no adentro, no le dieron chance de estar adentro, más bien la tarima que pusieron fue afuera del Coliseo Romano. Como sea, un gran privilegio histórico el que puedas tú presentar tu música, tu obra, tu legado junto a una obra pues que tiene toda la importancia y es seguramente patrimonio de Italia cultural y claro, no iban a dejar entrar a cualquier cantidad de personas que se reunieron seguramente para ver a Paul. Ahorita continuamos con lo del concierto. Antes, ya lo sabes, el Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invitamos a el teatro este sábado y domingo y los próximos sábados y domingos, 11:30, 1:30, El Príncipe Feliz de Oscar Wilde se está presentando en el Teatro Hidalgo. Lleva a la persona que más signifique para ti, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo. Va a ser una cita inolvidable con este clásico del Teatro Universal, El Príncipe Feliz. Si quieres ir, ya lo sabes, en nuestra página de Face, deja tu nombre, deja tus datos y también ingresa a la página de Facebook del Punto Crítico Radio, ponle like para que nos comuniquemos contigo y puedas ir invitado por nosotros a esta fantástica obra de teatro. Sí, ya los habíamos comentado, el lugar perfectamente accesible atrás del Palacio de Bellas Artes y además está muy cerca el metro Bellas Artes y el metrobús Bellas Artes también. Entonces, no se lo pueden perder, un gran mensaje para los niños y si ustedes quieren asistir a esta gran obra, solo pónganse en contacto con nosotros. Y pues bueno, no dejen de ir porque es una buena oportunidad para pasar en familia, es una obra totalmente familiar y de otro inglés, de Oscar Wilde. Entonces, no se la pierdan esta oportunidad de que puedan ir a ver esta obra de teatro, invitados por El Punto Crítico y el Círculo Beatle. Vámonos con dos canciones más de este concierto en el Coliseo Romano. De regreso, saludos, tenemos algunos saludos. Ahora tocará el turno a Every Night, también bien romántica, caramba, ¿qué le vamos a hacer? Demasiadas canciones románticas. Y enseguida, una que fue favorita mía durante muchos años, ya no es mi rola favorita, pero es una señora rola, Eleanor Rigby. don't wanna get up, get out of my bed. Every night I wanna play out, and every day I wanna do, ooh, ooh, ooh, ooh. But tonight I just wanna stay and be here with you. Oh, una emoción muy especial seguramente el haber sido parte de este concierto histórico grabado desde el público en el Coliseo Romano. Por supuesto, Paul McCartney y su banda en mayo del año 2003 en la gira Back in the World. Extraordinaria serie de conciertos de los cuales, por supuesto, en México tenemos grandes, grandes recuerdos. Tenemos saludos, Marco Tobar. Exactamente. De hecho, queremos saludar de manera muy especial, gracias por todo, al señor Antonio Castillo. Y también quiero mandar saludos a Samia Servín, que nos está escuchando, y Edna Ramos, que incluso ya nos está ahí poniendo unas cosas. Muchísimas gracias, Edna, porque ahí aparece mi hija en esa foto que tú me hiciste favor de poner en mi muro. ¡Qué fantástico! En una presentación de Paul, ¿verdad? Fue cuando fuimos a ver a Paul McCartney ahí afuera del hotel, cualquier fan, estuvimos ahí mi hija y yo, y ella se emocionó mucho, robó cámara, salió en los periódicos, en la tele, en todos lados, y una de las portadas del periódico donde que tú nos pusiste, Edna, pues ahí aparece, arriba de donde dice Viva, Viva México, hasta el del lado derecho, ahí es esa fotito ahí, esa niña llorando es mi hija. Muy bien, pues amigos, les comentamos que el día de hoy fuimos a partir de las 5 de la tarde a visitar un lugar muy especial, el equipo completo del Círculo de Beatle, integrado por Oscar, Marco, una servidora Tere Chacón, estuvimos ahí, no la pasamos muy bien, y bueno, pues Oscar nos va a comentar a dónde fuimos, porque la verdad es que venimos encantados y fascinados. Extasiados. Exactamente esa palabra iba a decir. Yo extasiado, en verdad. Estuvimos en Beatle Store, este restaurante que está en la colonia Roma, en la calle de Sinaloa. En verdad queremos mandarles un saludo y nuestras felicitaciones más grandes a Alfonso, a los dos Alfonsos, al padre y al hijo, Alfonsos, a Miriam y a Laura, que nos atendieron excelentemente bien en este lugar, con toda esta temática bitlera, como muy pocos lugares habíamos visto en realidad. Una cantidad de libros, de memorabilia, de videos, y nos complacieron y nos trataron como reyes, en verdad. Al menos a mí, yo me comí una hamburguesa riquísima y además estaba viendo a Neil Diamond y aparte con fondo de The Beatles. Entonces, en verdad, nos las pasamos excelentemente bien. Un lugar plenamente recomendable donde nosotros nos las pasamos excelentemente bien. Nos sentimos muy agradecidos por la recepción, por todo este material bitlero. La realidad es que entramos y pues ya no nos queríamos ir de plano, ya estábamos planeando quedarnos a vivir ahí. La pasamos muy bien, vamos a regresar. No solo eso, les prometemos, amigos radioescuchas del Círculo de Beatle, traerlos aquí un día para que nos platiquen cómo empezó esta tienda, qué es lo que vende, en fin, una serie de cosas. La verdad es que la pasamos muy muy bien. Seguimos escuchando entonces las canciones de este concierto de Paul del año 2003. Vámonos. Pues yo creo que con la última tanda de dos, y después nos vamos uno por uno porque vienen esas que queremos escuchar. Vámonos con dos muy románticas. Uf, corazoncitos aquí volando en el techo de la cabina, ¿sí? Pues ¿qué se puede hacer? Calico Skies y enseguida Here, There and Everywhere. Thank you very much. Right. It shows it's live, yeah? Yeah. Okay. Yeah. Así como Paul aquí en el Zócalo de la Ciudad de México nos sorprendió, y nos sorprendió en serio, sacando, invitando al mariachi Gama Mil a interpretar con él la canción Obladi Oblada, que lloramos. Yo recuerdo cuando vi los primeros elementos del mariachi Gama Mil caminando en el escenario, saliendo, yo me solté llorando, no pude evitar el orgullo patrio, la emoción, el sentimiento, el saber que había un mariachi ahí en el escenario con Paul. Bueno, igualito lo hizo en Italia. Sí, bueno, y es que Paul McCartney, era lo que estábamos diciendo hace un rato, sabe llegar exactamente al punto medular de la gente, sabe dónde nos duele, y aquí en México lo ha sabido hacer muy bien. Decía ahorita Tere también, además de lo del mariachi, siempre ha sacado la bandera con mucho respeto, la ondea para todos, y ahora recordemos que pues, se soltó la puntada de decir viva México, cabrones, que nos dijo a nosotros aquí en el distrito, nos dijo hola chilangos, y allá en Guadalajara dijo hola guanatos, ¿no? Entonces él sabe exactamente dónde es donde nos debe de llegar, y en el concierto de Roma pues no fue la excepción, también hubo muchas sorpresas. Sí, estamos hablando del caso de Volare, una canción que nosotros conocemos a la perfección porque es el equivalente a lo mejor para Grecia del Zorbal griego, o probablemente de la canción de Luna de Miel que también The Beatles hacen cover, o en México Bésame Mucho. Es una canción meramente representativa que han cantado muchos grandes crooners, tanto Tony Bennett como Frank Sinatra, como infinidad de artistas, ¿no? Y entonces no fue la excepción. Paul McCartney dijo unas palabras en italiano. Es una canción especial para Roma y se suelta con esta gran canción Volare, que, bueno, enloqueció a todo el mundo. Incluso en el pre-show del concierto de Space Between Us del 2005, Paul McCartney pone un fragmento de este concierto y de repente, mientras está la gente aplaudiendo y gritándole a su ídolo, sale una pancarta que dice All You Need Is Paul, y en verdad cada vez que lo veo se me pone la piel chinita, esa emoción que yo siento al verlo detrás de una pantalla en vivo, a lo mejor es indescriptible. Y es importante decirle a nuestros amigos que la canción Volare, una canción típica italiana, fue compuesta por Domenico Modugno y salió como sencillo en la voz de Franco Migliacci en febrero del año de 1958, una tradicional canción italiana que Paul, con mucho respeto, interpretó en este concierto en el Coliseo Romano y que vamos a disfrutar en este momento. Sing in the glow of the star that I know of, where love is find peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Yeah. mar el azul, el rubí, el vivo de blue, felice de estar en la su. De veras tienen que ver ustedes todas estas pláticas y que tenemos, los planes que hacemos mientras ustedes están escuchando la canción, bueno, pues aquí en los micrófonos, aquí en la cabina de transmisión del Punto Crítico Radio. ¿Cuál sigue? Quitamos esta. ¿Cuánto falta? Oye, Marco, te toca hablar 2 minutos. No, que hable mejor Oscar, 3 minutos. Y así estamos realmente. Ayer se nos ocurrió, y lo vamos a hacer pronto, es una promesa, lo vamos a hacer, videograbarnos con alguno de nuestros celulares, fragmentitos, momentos en los cuales platicamos o hablamos de una canción, o sabes que la regaste, como yo la regué al inicio del programa, ya ahorita lo recuerdo y lo admito ampliamente, no es de Creedence Clearwater Revival, la canción Midnight Special, ahorita creo que me están grabando mientras yo estoy presentando esta disculpa. Sí, Creedence la hizo popular, pero no es una canción directamente compuesta por John Fogerty, tal como yo lo pensé. Oscar Lugo, ¿serías tan amable de resolver nuestra duda? Sí, claro, y además me adelanto a lo que estabas diciendo, ya que estamos hablando de grabarnos, pues ya lo estoy haciendo, me adelanté a este evento, entonces ahorita estamos grabando lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Y sí, tienes mucha razón, estaba hablando que Midnight Special no es una canción de Creedence, la hicieron famosa, pero es una canción meramente tradicional, sin ningún tipo de dueño, es como el equivalente probablemente a Cielito Lindo, cualquiera de estas canciones que no tienen un dueño, que son tradiciones y que le han cantado infinidad de artistas, ¿no? No solamente Creedence, Paul McCartney ha hecho su versión, los Bee Gees y infinidad de artistas, ¿no? Entonces, no tiene dueño, no es de los Creedence, la mayoría de la gente lo ubicamos con Creedence, pero bueno, es una canción tradicional. Es una canción que indudablemente fue popularizada por Creedence y de qué manera. Y Marco, al final del concierto, de los conciertos que Paul ha dado, no sé, en México, en todas sus giras a nivel mundial, hay una diferencia muy grande, no solo con el resto o con muchos artistas, sino con el otro Beatle que también da presentaciones, y es que Paul sí escucha a la gente y sí regresa al escenario. Exactamente, él hace este tipo de encores, que los llaman, de sale, se despide, regresa, pero en algunos casos, como ha sido el caso en México, regresa a veces sin tenerlo programado, la última canción y nos vamos, ¿no? La que despide a todo mundo. Y sí, ese es uno de los encantos que tiene Paul McCartney. Se despide muchas veces, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Así que Paul McCartney nos los ha hecho saber y se lo agradecemos muchísimo. Por eso es tan querido aquí también. Yo no estoy tan segura que no lo tenga programado. Yo sí pienso que está más que planeado. El encore número 1 son 3 rolas, el encore número 2. Lo que tal vez sí podría variar es si la gente no aplaude, entonces ya no hacemos el número 2 o no hacemos el número 1. Pero de que ya tienen planeado cuáles son las canciones, que son indudablemente pues Let It Be, Sgt. Pepper's, Hey Jude, I Saw Her Standing There, todas estas rolas que además la gente puede bailar con ellas, puede corearlas y puede cantar. En realidad hemos estado muy mexicanos mezclando la cultura mexicana mucho en este programa, y lo digo porque el rey de estos regresos musicales es Vicente Fernández. Entonces, muy a su estilo de mientras la gente siga aplaudiendo, siga cantando, Paul McCartney sí la aplica y tiene razón, Tere, ¿no? Primero se avienta estas canciones como que ya me voy, ya voy a cerrar, y uno, bueno, dice, más, y Paul, bueno, complaciendo al público, todo está perfectamente planeado para acabar con Gold en Slumbers, Carry That Way y The End, ¿no? Pero bueno, se lo apreciamos muchísimo a Paul McCartney. Y de unos años para acá, creo yo, 10 años al menos, incorporó en estos encores, en donde se despide la gente en sus presentaciones en vivo, una canción de John, Give Peace a Chance. Y la gente, literalmente, señores, ustedes que han estado en los conciertos de Paul, lo saben, enloquecemos. Enloquecemos porque es un momento muy emotivo, aunado a aquel a la mitad de los conciertos en los cuales no solo recuerda a John, también recuerda a George. Es precisamente lo que también yo comentaba hace un rato. Él sabe exactamente llegar al punto medular de la gente, la parte donde realmente nos duele y nos toca, y lo hace Paul McCartney muy bien. Incluso en 1993, en los conciertos aquí en México también, recuerdo que fue realmente una histeria, un grito descomunal cuando él está cantando Come On People, y de repente en la parte donde callan todos y se queda él solo con el piano, aparecen en la pantalla poco a poco una imagen de Paul McCartney de 1970 y una del 68 de John Lennon. Entonces, a la par que van apareciendo y aparece John Lennon, se vuelve loca la gente, y yo me incluyo, yo también me volví loco, ¿no? Claro, sabe jugar con el dolor de muchos vitreros del mundo el haber perdido a John. Y el haber perdido a George. Y además, la comparación de los otros dos Beatles, me refiero a Lennon y a George Harrison, que tuvieron la oportunidad de hacer grandes conciertos, entre comillas, pues Paul no dijo para nada, los Beatles se acabaron, yo no soy los Beatles, esto soy aparte, como lo intentó hacer George Harrison, los Beatles ya quedaron atrás, al igual que John Lennon, ¿no? Paul McCartney, muy constantemente, como la canción Ever Present Past, traías al presente su pasado glorioso, y no le cuesta, a pesar de que le cuesta dinero tocarla de los Beatles, incluye también a sus compañeros, que él sabe perfectamente que sin ellos tampoco estaría a lo mejor donde está, ¿no? Y también me parece que en la interpretación de The Fool on the Hill, en uno de los discos de Paul McCartney en vivo, Trippin' in the Life Fantastic, se las dedica, ¿no? Tanto a John como a George como a Ringo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy con canciones tributo a ellos. ¿Sabes? Uno está acostumbrado a Piensa mal y acertarás, y ahorita que estás comentando eso de pues ya desde cuando en sus conciertos menciona a John, menciona a George, y salen las lagrimitas de todos los asistentes, y yo me incluyo. Yo estoy segura que ustedes lloraron en ese momento del concierto, yo lloré. Pues somos beatleros y nos parece muy emotivo que Paul esté, que haya un Beatle en la escena enfrente de ti, y que además te recuerde a los otros Beatles, claro que lloras. Pero bueno, pues se queda uno pensando, pues bien planeado, porque no solo le acarrea más simpatías, sino también más ventas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, esta simpatía que, como dice Tere, le acarrea ventas, pues finalmente es también parte de la leyenda de Paul McCartney. Lo va catapultando como la leyenda que es ahora. Es una leyenda viva, Paul McCartney. Pero seguramente cuando Paul McCartney se ausente ya de los escenarios, pues van a ser recuerdos muy vívidos para todos nosotros. Imborrables. Pues nos tenemos que ir, muchachos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a todos ustedes por regalarnos una hora de su tiempo. Estuvo Robert y Hasil en controles. Se encargaron, efectivamente, de que todo saliera bitleramente bien. Marco Tobar, Oscar Lugo, Tere Chacón. Estamos muy agradecidos con ustedes por estar siempre aquí. Recuerden nuestras redes sociales. Mañana tenemos un programa totote, los demos del álbum blanco grabados en la casa de George, ahí en Esher, a unos kilómetros de la ciudad de Londres, a donde The Beatles se reunían cuando no querían trabajar en Abbey Road. Y estos demos del año de 1968, pues son históricos y estoy segura que los van a disfrutar. Gracias, Oscar. No se lo pueden perder, tenemos una cita para el día de mañana. Muchas gracias, Tere. Gracias, Marco. Gracias, Jaciel. Gracias, Robert. Y gracias a todos ustedes por su presencia auditiva y, claro, por todos sus likes en nuestras páginas, que nosotros, bueno, nos hace muy, muy feliz. Marco Tobar, gracias. Gracias, Tere. Gracias, Oscar, Jaciel y Robert en los controles. Y a ustedes, mis queridos radioescuchas, pues muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Y mañana el álbum blanco, imperdible. Por favor, estén aquí con nosotros. Los demos, fantástico. De veras, es una joya lo que vamos a escuchar. Tenemos un invitado la próxima semana. Mañana les comentamos quién es, para que vayan preparando sus preguntas para el covers en español de canciones de The Beatles. Un gran tema para esta próxima semana. Los queremos. Gracias por estar aquí. Esto fue El Círculo de Beatles. Incorpórate a él. Gracias. Darkness. Cloudy, there is still a light.